sufriendo tanto, llorando ese tormento de un maldito momento. Tiempo ya pasado, hoy todo está olvidado. Ya no quiero verte, te deseo buena suerte. Sufriendo tanto, llorando ese tiempo.